Voy a marcharme del barrio ahora y no pienso volver, más que para comprobar que todo sigue como ayer, que sigue siendo sagrada la partida en el bar y que todo el mundo sabe cómo y dónde va a acabar. No pienso volver.